Let's pause for a second, let me jog your conscience. Broaden your horizons, we'll have no nonsense. We'll shift another gear into a new format. Tip inches higher than 100 on the thermostat. Check your beat, check yourself, check the groove, check the rhyme. Each individual has to lock into your mind. Once initiated, then of course we can continue. Mixing up your tunes to put the magic in your heart, your mind, your body, your soul. With automatic push button cruise control, so we proceed to program. You realize, you dip, rise, open your eyes, you're harmonized, codified. To push the drum and bass, and this is how we're booming it. You should be knowing that, and never assuming that will be the same style you will find on the street. New style, new beat, unique for the beat freak. Cause the sound ain't hostile. We style the style with the living profile. Hooked into hypnotic beats. Meanwhile, we expand to infinity. Then another mile. Move moderators, mind fascinators. Flicking the switch, the sound innovators. Beats hit hard like the star for correction. Squeeze the injection, spreads that sweet infection. You got the fever, we dare you the fever. And we've got your pleasure control, so pull the lever. Start the motion, start the mechanics. Expand the dance, transoceanic. No need to worry, no need to panic. After slip inside, different guys, super acrobatic. And the mood can be mellow, and the mood can be manic. After expands the dance, transoceanic. And the mood can be mellow, and the mood can be manic. buenas tardes, oyentes del Desenterrador de Irola Irratia. Si no era suficiente la cantidad de rockeros de los 60, 70, incluso 80 que están falleciendo en cadena, ahora empezamos a ver muertes absurdas y totalmente inesperadas, como el programa que oísteis el otro día de Edmedo, el bajista de Edmedo, que ha muerto con 41 años. Y ahora nos ha dejado el pionero del drum and bass, MC Conrad, apenas habiendo cumplido los 52 años. Lo que voy a hacer para homenajear es, voy a leeros el obituario que encontré en una revista Mix Mag, que era una revista que solía, con la revista te venían sesiones de drum and bass y otros estilos, y muchas de esas sesiones eran sesiones que tenía MC Conrad con su gran compañero de andanzas, el TJ Bookham, que, como sabéis, los conocedores del programa Desenterrador, es uno de sus DJs de drum and bass favoritos, al que pudo ver solo al TJ Bookham una vez en directo hace unos años, a MC Conrad nunca, y pues, hay que joderse. Voy a leer el obituario y luego os voy a hacer una sesión con una selección de los temas, aparte del que habéis escuchado, por cierto, que no se me olvide. Os lo voy a decir ahora cómo se llama. Por ahí, claro, lo de siempre. Junto a Adam F, la F Jam. Ahí tenemos. Con esa he abierto el programa y cerraré con otro clásico suyo. Y en medio lo que voy a meter es una sesión que creo yo con sus temas más conocidos, con los que yo he escuchado, con una selección que he encontrado en la red. Bueno, un poco de todo lo he juntado para que escuchéis y disfrutéis ese drum and bass atmosférico, líquido, tan, tan maravilloso que hacía, bueno, en el que participaba y que también hacía nuestro gran Conrad Thompson, que en paz descanse ya, tan pronto, antes de tiempo, nos ha abandonado. Y os leo, sin más dilación, os leo el obituario. Con una sesión, un directo del TV que con MC Conrad en Suecia en el 97 de fondo. El pionero de drum and bass, MC Conrad, murió ayer a los 52 años. Cuando escuchéis este programa ya no será ayer, pero bueno. Familiares y amigos del MC, cuyo nombre real es Conrad Thompson, confirmaron la noticia en una serie de homenajes en las redes sociales, saludando el legado de un artista que cambió el juego. Durante más de 30 años, Conrad ha sido una de las voces más destacadas de la cultura rave, y especialmente del drum and bass. Además de su estilo pionero de MC, Conrad también produjo música y dirigió su propio sello Resonance, que fundó hace 4 años. Ampliamente conocido por su combinación única de estilos de hip hop y canto soul, era sinónimo de los ritmos atmosféricos, o como le llama el Desenterrador, drum and bass líquido, del drum and bass, gracias en gran parte a una asociación de largo recorrido con el TJ Bookham, un combo de DJ etiquetado como imposible de mejorar. Juntos recorrieron el mundo formando una relación icónica de MC-DJ que para muchos fue una combinación perfecta. Además de su talento musical, Conrad era un personaje muy querido en la comunidad drum and bass gracias a su personalidad positiva, siempre riendo y bromeando, amigable y amable. La verdad es que tenía pinta, francamente tenía pinta. Ya lo vais a ver en la foto, buscad, sí que tenía pinta de ser un tío muy majo. Conrad se involucró por primera vez en la escena rave a principios de los años 90, desarrollando su oficio desde sus orígenes del hip hop para adaptarse al ritmo más rápido de la música electrónica. Inspirado por la colección de discos de ska, rocksteady, bluebeat y reggae de su padre, Conrad fusionó la influencia de su herencia caribeña con los sonidos hip hop y electro que llegaron al Reino Unido a mediados de los años 80. Entre sus inspiraciones claves se encuentran el poderoso Juice Crew de Rakim y Marley Marl, que incluía a Roxanne Santé, MC Shan, Big Daddy Kane, Kool G Rap and DJ Polo, Beast Markey, Masta Ace y Craig G. Fue a finales de los 80 cuando Conrad comenzó a sentir que el hip hop británico no brindaba las oportunidades que brinda a la generación actual de MC y raperos. Descubrió que la cultura rave le ofrecía más posibilidades para dedicarse a su oficio. De ahí ese rollo, que es que la verdad es que yo no lo he visto en ningún otro lado, de cómo fusionaba la actitud y el flow del MC rapero y lo metía en el drum and bass, es que no encontró nada igual. Las visitas regulares a Londres desde su ciudad natal Northampton lo conectaron más con la floreciente escena, con lugares legendarios como Kling Street, entre los que le brindaron sus experiencias rave formativas. Una de sus primeras apariciones en el escenario fue con Jumping Jack Frost en el legendario Telepathy, celebrado en Marsgate Lane. Estaba tirando los pantalones de Benson Allen, de Rat Pack, y le dije, déjame probar el micro, y él me dejó. Acababa de hacer un set de Rat Pack y había cruzado para hacer el set de Jumping Jack Frost, explicó a Mix Mag en una entrevista de 2021 en MC Conrad. Hice una especie de estilo hip hop de alto ritmo porque Frost tocaba mucho tecno belga, mucho hardcore, mucho proto jungle, música que estaba entre los 120 y los 130 BPM. Hice algunos compases y eso fue interesante, me dio el gusanillo. Su gran oportunidad llegó cuando se apresuró a subir al escenario de nuevo y saltó un set de LSD en Fantasía, un garito de drum and bass mítico y de rave de la época. Entre bastidores estaba el fallecido Murray Bitson de Dreamscape, otro gran garito, que lo vio todo. Traté de conseguir estar en el Dreamscape 3, pero Murray no me lo permitió, bromeó. Llegó al Dreamscape 3 de todos modos después de ayudar a configurar el sistema sonido y después de preguntarle a Murray nuevamente, Conrad fue contratado para el Dreamscape 4 con LTA y Booken. El concierto que abrió el camino para mí y para Booken fue este último Dreamscape. Hicimos el legendario set de las 6 de la mañana. Ese set de LSD y Dreamscape 4 se convirtieron en las dos cintas de ese verano, le contó a Miss Mac. Recuerdo que caminaba por el aparcamiento de Fantasía en Castle Donington y todo lo que podía oír eran esas dos cintas. No pasó mucho tiempo antes de que Conrad apareciera en las alineaciones de muchas de las raves más conocidas de esa época, incluidas Rain Dance, Dreamscape, Obsession, ESP y muchas más. Añado que cómo me jode haber llegado tan tarde a ese rollo. Llegué a ir cuando viví en Londres en el 99, pero ya no era lo mismo, ya se habían comercializado y el gobierno ya se había cargado las raves más importantes y les había obligado a legalizarse, pero qué pena no haber podido estar en esas movidas, madre mía. En cualquier caso, las habilidades de presentador de Conrad lo llevaron al gran escenario junto a pioneros como DJ Trace, quien fue el que presentó por primera vez a Conrad y a Booken, y su socio creativo desde hace mucho tiempo, el TJ Booken. La incorporación del jazz por parte de Booken, lo que se convirtió en una encarnación más conmovedora y atmosférica del drum and bass, se complementó perfectamente con la interpretación de Conrad. Un MC consumado, la capacidad de Conrad para armonizar con la música y darle espacio para respirar mientras inyectaba su personalidad y energía en los sets de Booken fue una maravilla para los oídos. Como él mismo señaló, evolucionaría con la caja de discos de Booken y casi se convertiría en uno con la música, entregando voces impecables, ya sean versos estructurados o improvisaciones que amplificaron el momento. En 1994, Conrad se unió a Booken y Fabio para una residencia en su Speed Night, celebrada en el Mars Bar en Londres. La residencia fue fundamental para establecer el estilo atmosférico de drum and bass y también ayudó a consolidar la posición de Conrad como una voz fundamental en el género. Trabajó incansablemente para elevar el drum and bass como director de sello y defensor de los derechos de los vocalistas. Inicialmente junto a Booken con el enormemente influyente Good Looking Records, al que espero hacer un especial. Fundado en 1991, el sello ayudó a popularizar el sonido atmosférico inteligente del drum and bass con lanzamientos de Blame, Blue Marten, Fotec, Source Direct, Seba y mucho más. Ese especial que hice de Drum and Bass Líquido tenéis muchas de esas canciones. En el 98 vi el lanzamiento de la primera compilación de mezclas Progression Sessions, una serie que se convirtió en la banda sonora de las vidas de innumerables fanáticos en todo el mundo, incluido un servidor. Desde viajes en coche post-rave hasta escuchas en casa, las Progression Sessions se han vuelto icónicas. Su asociación con Booken, lo llevó de gira por todo el mundo, desde Canadá hasta Japón, Fabric, Ministry of Sound, Coachella, Space in Ibiza y más. Compartió un escenario con Carl Cox, Snoop Dogg, Grandmaster Flash y Jeff Mills. Ahí es nada. En términos de derechos, Conrad ha hablado de acercarse a PRS en su intento de obtener royalties por sus apariciones en grabaciones de larga duración. Su deseo de lograr justicia en el trato y la remuneración de los MC por su trabajo en los sets grabados lo llevó a adoptar un enfoque mucho más empresarial en su carrera. Al comentar sobre sus propias experiencias, destacó el techo de cristal que los MC rave pueden encontrar y abogó porque los MC desarrollen sus trabajos grabados para tener una carrera sostenible. Mucha razón. En ese sentido, a lo largo de los años, la voz de Conrad ha sido pieza central de varios lanzamientos clásicos de drum and bass que los escucharéis todos hoy. El F Jam, que habéis escuchado de Adam F, incluido en su álbum Colors, Soul Patrol con Total Science, que va a cerrar en la sesión, una mezcla vocal y clásica de The Western, de PFM, y Golden Girl con Makoto, que coprodujo. Golden Girl personifica la composición de canciones de Conrad, vulnerable y conmovedora, que inmediatamente resuena con los oyentes mientras trabaja en armonía con los ritmos y el bajo fuertes, mientras que Evian muestra su hábil habilidad por utilizar su flujo de hip hop con un drum and bass de tempo alto. Como he comentado antes, en 2020 Conrad estableció el primer sello digital de drum and bass, Resonance, bajo la visión de crear plataformas de música drum and bass con visión de futuro. Hasta la fecha, el sello ha visto 13 lanzamientos, incluido Lean Upwards del propio Conrad, bajo su alias Con Natural, que también vais a escuchar hoy. Con más de 3 décadas de compromiso con su oficio y la música ama, el legado de MC Conrad está imbuido por las vidas que tocó, los sets en los que apareció y los lanzamientos de los que formó parte. Ampliamente querido y ferviente defensor de los derechos de los vocalistas, fue un artista icónico y pionero que la comunidad drum and bass y la música electrónica en su conjunto extrañarán profundamente. En un tributo publicado en línea, LTJ Buque me escribe: Connie era un genio lírico. Perdí la cuenta de la cantidad de veces que diría: necesita escribir un libro de poesía. Su voz, sus rimas y su forma de expresarse fueron tan únicos en el mundo. El primer día lo escuché con sí y le sugerí venir de gira conmigo a principios de los 90. Inmediatamente me encantó cómo podía transmitir su mensaje a través del micrófono y al mismo tiempo dejar que la música respirara, lo que hemos comentado antes. Esa increíble energía, emoción y sinergia que compartimos juntos en miles de escenarios. Esa mirada que nos damos cuando una melodía nos tocaba a ambos. Literalmente pasamos cerca de 24 horas en el bolsillo del otro. Siempre apreciaré ese tiempo juntos. Y nada más, os dejo con la sesión que va a incluir estos temas. Fíjate, Intense, que murió también hace no mucho y al que mi amigo Kurt Gluck le conocía personalmente. Se juntan a MC Conrad y LTJ Buque con este Eastern Promise. PhD Conrad con Presence. Makoto Introduction. MC Conrad Logical, el solo. PhD otra vez con MC Conrad 3, 3x4. Energetic Poetry, MC Conrad. Blame. Se junta con la canción 360 Click. No solo MC Conrad en esta canción, también DRS. Cool Vertigo, MC Conrad. Remezcla MC Conrad del Western de PFM. Features Call, remezcla de Makoto de MC Conrad. Nadir Resonance, MC Conrad. El mítico Golden Girl junto a Makoto. La remezcla de Features Call. ¿Qué más os puedo contar? Ah, sí, Up in Smoke junto a Laura Pacheco, Armani Rain, Craze y Total Science. Morning Sex junto a Zero T. Up in Smoke. A ver, creo que esto es una remezcla. Ah, no. Up in Smoke, sí, espera, perdón, ya, la vais a oír. Que se me ha ido la olla. Lo que vais a escuchar ahora es una remezcla de la canción anterior que he dicho de Morning Sex con Zero T, que es una remezcla que hizo el propio MC Conrad, creo. Y voy a cerrar esta mini sesión con esa última canción que abrió el sello que fundó en el 2020, Resonance, de Con Natural, que era su alter ego, vamos a decir, como DJ, junto a él mismo, en este Lean Upwards. Y si hay tiempo y viene todo bien, vais a escuchar el soul. Bueno, seguro que después de la mezcla vais a escuchar alguna sorpresa, pero lo que vais a escuchar después, si da tiempo, va a ser una sesión mitiquísima que salió en esa revista de Mix Mag y que para mí es esencial para cualquier fan del drum and bass, de todo tipo de drum and bass, porque fue lo primero que escuché yo de los dos juntos y me voló la cabeza. Se llama The Essential Mix del 96. Y mucha pena me da, de verdad, me dio pena que muriera el bajista de Medo el otro día, me da pena ya que mueran tan aleatoriamente gente con tanto que aportar al mundo. Pero su música queda y espero que la disfrutéis tanto como yo la he disfrutado toda la vida escuchándola. Un beso, MC Conrad, allá donde estés. Into this mystic vibe. pessimistic vibes. The sound is now. Mystic Secrets Revealed. It's all about the way you want to hear your feelings. My brain, my soul, my heart, my mind.

is driving me crazy, driving you wild. Move, give me manic, move, give me mind. Baby, don't you know that our style, maybe your style. Your mind gets amazed. My music's got you in a phase of days and days and days and days. Vibe is so strong. bring me joy. Bring me passion. Taking all my cares away. In this land of destruction, I ain't gonna run no more. Searching for spaces. You gotta answer to the call. till the cards can turn. Rubber gunner rhymes a brother can earn. Make it sound simple, don't I, living in this MC dream. 12-year triple E, CDTG theme. And I can hit, make it pass way back in the day. Damn, damn, regardless to the LTJ. To live this way, think this way. It's taking some time, I'm always at a loss. The bus, a reason to rhyme. Opportunity never forever knocking the door. Somebody's holding your back, this is war. It is got me roar at the edges. You're fine with my life, but what you just killing the pleasure. A pleasure pack tonight. Night comes to stretch, express on the mic. Mind filled with energy, poetry takes a night. Ignitions and turnpipes, started on a kill box. So spit the packs across the floor. In this animated debate, but dynamic engagement. Flourish to nourish and needy XC. Godspeed on my CD like Lord. And now like dollars is no for rhyming. I'm shaking me, beating words and I'm fighting. I'm lighting the fuck down. Anyway, I want a heart of damn, I'm on a good road. So we'll put your mind as if it's making more. Mission to glorify. Devastating dynamics, deadly decisions decided, dealt dramatic rip, my raw recitals, rarely repeated, reheated, remedies ripped, rhyme and reasoning, stringent seasoning, selector style squeezing, surplus skills on sound issues, sucker seeping, defeating dopers, dynamite, detonations, DRS designs, the liquid demonstration, conditions are specified, telescopic, hypnotic, dropping tight like robotics, words to be heard ain't no stopping, sonic weapons, return you, learn your lesson, even you guessing, stressing points like needles, poetry manifested, getting energetic, like anesthetics, you're belted in prosthetic limbs. You just don't get it. I'm constant through these hard times. Too much pressure from bombard minds. But it's like we're living through foundations made of vibes. So true, why don't you listen to glorify? Why are you feeling me, giving me heaven? He's telling me, letting me have it. Release my heart, vibrate, right, take with you. From a new degree, I'm the new degree. I'm breaking free, aggressively. Never should be useless to me. Letting me know that I'm not getting hard. You want a part of one out of the truth. I'm a upcomer, the groove. Kicking it through the roof. Click makes you flip, ride the vibe of beats that kick, well equipped to drip your thoughts, a new lesson with stress and progression report. Click makes you flip side to side, the whole new tip was toxic waste impact to make you feel I'm metaphorically speaking. Rolling technological techniques in, peeking the data that all people know of the progression existing logical. So just focus your ears upon the dopest as blank twists. His free beat hypnosis closest to the musical equator, an innovating infiltrating stranger. I wouldn't blame you if you quit now. Sat down from these sounds made to come around as we take you forward bound. 360 click makes you flip side to side. A whole new tip rolls in your mind. It's time to cave down. Open your soul to this new sound. 360 click makes you flip. Ride the vibe of beeps that kick. Well equipped to drift your thoughts. A new lesson of stress and progression report. Click makes you flip side to side, a whole new tip. 360 click makes you flip, ride the vibe, it beats that kick. 360 click makes you flip side to side, a whole new tip. 360 click makes you flip, ride the vibe, it beats that kick. Can you feel our flows hypnotizing while the beat straight roll? Realize the manifestations of our thoughts, a demonstration so that you can get yours. Don't walk, don't stop until our vibe is on the key and lock. Every expression is the ultimate. Let me tell you our intentions. New dimensions, sensual perceptions. We're implementing, fragmenting, and then we break. To catch our meaning, time you must take. You up, wait, uplift. We're on a roll in this, you can't resist. It's shining bright and feel the music mist. Witness this 360 twist. 360 click makes you flip side to side. The whole Thank you. get ready to rip it up. As we drink it up, you better be sitting up. Pay attention, you're next on the agenda. If I'm gonna send you on a brain bender, get around, get your views in order. We sorta make the run like water. They co-connect like ocean together. We endeavor what others said, never damning it clever. Cause the affirm is here to progress on a mission that stands way above all the rest. Yes, man, set it off with a loud bang. Rock on the set with a mic in my hand, with a dope, dope, powerful face, face, boom. We got a dope like a big bass bassoon. We're wrestling you style, style. Yo, we go wild, wild. You can reminisce, get into your style, pal. We kick it off with enough, enough clout. BSM, set it off, cause I got the mouth to rock on the set with a beef up perfection. The set was as at my leisure collection, so we choose to cruise with a little bit of hectic. Get too slow, except my just accepting. You're part of people, mine are deceptive. Just remove my mellow, that's how we kept it. And as you move on the scene, it gets suspected. Compile your vision, futurism, algorithm has risen up. Yes, you make your mind corrupt. pictures with pictures gone. Life was pictures gone. We're the only ones to make you feel this way. Pictures gone. Pictures gone. Thank you.

I can strike, get him out of body hour. Going quicker, wait a second. Reckon if I could hold it down, melodical progression. Session of sound, soul of expression. And yes, you guess, whatever I fess. Got the next finesse to pass the test of the best. I said, I'ma do it like this, no matter who's bigger. Force on the trigger, figure if I can drop this ice on time. I can do it ever worse than the day in a life. I can strike, get him out of body hour. Going quicker, wait a second. Reckon if I could hold it down, melodical progression. Assessing the sound, soul of expression. And this are you out there, ladies? Crew, please let me hear you. We love what you do. It's all about you. I'm gonna about you. Baby, now I found you. Tell me, should I let go or should I hold you? Show you. Should I steal you? is our progression. Set deep in motion. Caught between each movement. A thousand voices cry. The past has taught us lessons in deep expression and emotion. Thank you. sick. I'm at Cool Maker, Mr. Khan, nigga hurts. I get my leather and pleasure from wearing hurts. Got this mystical, magical power to get you calm. What kind of thrill are you on? Tell me what pill are you on? Realize they were too strong. Now that I'm keeping you calm and I'm ruffled. Don't move a muscle once you locked on. Head down, deep conversation. Feel that sensation, that easy meditation. Kill the frustration, hypnotic's got you feeling asleep. I'm easy, got you with a head on. Feeling your world with tranquility waves. Thought I had aim for thump jams of rays. Don't you tune into this heartfelt frequency. Rock you frequently, properly. Combat, compound, right groove, right sound. People that came from all around. Sisters they hug and brothers they pound. And when the lights go down, we progress to stimulation major. Got it major, feel good with that stranger. Ooh, don't do that, that's taboo. Don't you know I'm good? After that, Connie's head won't shook. And you can call it what you want. If you can't wait till after the show, it's your future, look at rock and roll. Don't you know we get cold deep, personal. What you do, be responsible. Go get your pub on, yo, we're about to rock and roll. From the mind of a veteran to the heart of a student, something you can't refuse to get used to. The art of these two men loosen the music through boundaries. Only thought is tyrannical. For poetical levels that can't be seen by naked retinals. Those faking as sentinels prevent us from growing. So our basics are mind blowing through spaces of time showing a true breed. Rolling, rolling lyrics and loose needs. We spoke them like conversations from artists and congregations. Replacing the basement mentality out of the underground. Understand, I'd rather leave you in wonder than water down. Drowning in the sea of what we see is a false. So while the math is incomplete, we speak in the total science. It's different if they get disrupt the path of a soldier. Placing this fist amongst the rain to gain the pass from a culture. Awesomely capturing essence for a comrade in his presence. So I can radically absorb some of what's radical lessons. Hey! out before the world wakes up. Nobody makes a sound, can't hear a beep. Conmig about to give you more pleasure. Stay stemmy in that dream state. Earlobe connects to the oral pleasure soundscape. Don't ask me if I'm awake, I'm rocking my own dream. Connie does on a private screen. King of the bedroom drama. Spooky neighbor erupting and I feel your lava. Grip me close, keep me tight, I can feel you shudder. Long rain down in the land of disobey. Rapid eye motion while I'm pumping midway. The bite, the lick, the pleasure, the pain, the man spray. Do it again and we wake up mid foreplay. You start to breathe in a beautiful way. But now we're doing it your way. Morning is broken, it's a beautiful day. You start to breathe in a beautiful way. Sometimes the night will never be the wrong way. You start to breathe in a beautiful way. Show.

bodies intertwined, wrapped around, laid down, waking up the mind. Begin the morning, play around before the world wakes up. Nobody makes a sound, can't hear a beep. Can't make a mouth to give you more pleasure. Stay steady in that dream state. Earlobe connects to the oral pleasure soundscape. Don't ask me if I'm awake, I'm rocking my own dream. Tommy does a private screen. It's the best dream drama. Expeditionary visionary. When I go and check the image in the N3D, I am body, body, body, and money feeding. It's all coming up. A lot of stuff coming in. Don't try to cage it up. Got your mind. Got your mind wandering. Rocking the body. That's right. Después de esta recopilación de temas, yo no sé si ha sonado repetida una canción, pero bueno, como están fusionadas, no hay mayor problema. Mi labor aquí es la de compilador, no la de DJ. En cualquier caso, he decidido añadiros ese Essential Mix, pero antes de ese Essential Mix voy a añadir una canción que no ha entrado, porque la he descubierto más tarde, que la he mencionado durante el obituario que he extraído, una traducción al castellano de la red, el obituario muy bien escrito, la verdad, que encontré en Mixmag. La canción se llama Soul Patrol y luego ya escucharéis ese Essential Mix que os he mencionado. Así que para ir en coche, para dar un paseo, para hacer deporte, maravillosa atmósfera la que os va a crear. Que en paz descanse el señor Conrad Thompson. This is Pete Tong here to introduce to you. Well, a much requested return for LTJ Bookham, Danny to his friends, Mr. Goodlooking himself, whose speed nights at the Milk Bar in Soho attracted everybody on the cutting edge of today's dance music. It's a pleasure and it's very, very clever. Hey kids, don't try this at home, it could be dangerous. For the next couple of hours, LTJ Bookham on The Essential Mix. So once again, we return. The sound of the LTJ Bookham alongside me, MC Conrad. As we bring you sounds to drive you mad.

It's gonna make you jump. It's gonna make you boogie. We're gonna get you funky. We're gonna get you groovy. It's gonna make you jump. It's gonna make you boogie. Sexy ladies in the place. Shake, shake that booty. Gonna make you boogie. Gonna get your funky and groovy. When the beat sets off its mom, the shake takes and do that. Show off like you're inside a movie. first, check the method, check the mood money. Boss and self made sure improve money. That's what I like to see in the place. You like to rock, yeah, you like bass. It's a fact, you like the beats and loud. I like to move the crowd. The beats allow, the beats affect. So can you hear the sound of the hard work back? Come on. Saturday night, Sunday morning, Radio 1's Essential Mix, tonight with LTJ Bookham. sound of the L-E-J. As we drift away, we move on. Forward bound with the sound. Speakers boom, speakers pound. Mind starts wandering, walls came tumbling down. Bring your stories and they've never been told. along like stingrays. Radio 1 with Bookham. We'll be right back. you ready to go? The pain. cause it's wicked and kicking, and yes, it's live. Harmonic, bombastic sounds and stereophonic. Run, ring, sound, just like Sonic. Come take a look at the book of tonic. Turning the pairs of the others are unknown. It's turning you up like fire and brimstone. Soothe ya, cool ya, nice like a soda. We knock you over with the musical folder. Cause the beats are on a roll. The DJ's chasing, hits like a shotgun. Blast in the basement, kaboom. It's in, it's up, it's on. Get to bed and turn you on, and it's got you shaking, got you jumping. Can't you see it's telling you something? Logical, mythical, musical, low down. Embrace and taste the new sounds around. Speakers boom and yeah, the speakers pound. Just take a look around. We move on. Fold down as your mind starts wandering. Walls keep tumbling down. So listen to what we found. Speakers boom and then the speakers pound. What a sound. As we make a team burn. Take a cool stroll. your mind, your heart, your body, and your soul. As we beat the automatic push button cruise control. Radio 1 tonight with Danny Bookham on The Essential Mix. Let me take a cool stroll. Inside your mind, your heart, body and your soul. so long. Can you take the stress? Can you take the strain? LTJ Bookham tonight on The Essential Mix.